¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas de Tengo una idea? Bienvenidos a un nuevo programa, el 637 de todo el ciclo, el 51 del 2019, que ya se está terminando. Podríamos decir que de lo que queda diciembre es nuestro último programa en vivo. El último en vivo, porque así después es. Nos cae justamente por las fechas de las Noche fiestas. Nochebuena y fin de año. Tal cual. Así que después nos... Me imagino que no dejarán de escuchar el programa. O tal sea, cual. Que sí. La señora deje de hacer el matambre y escuche y después vamos vuelve. A ir con ediciones especiales para que entre las 19 y las 20 horas, antes de armar la mesa, escuchen Tengo una idea. Así es. Sí, porque Papá Noel no viene si no escuchan, ¿eh? Buenas tardes. Después en enero arrancamos con todo en vivo. Que les habla Nico Rosales, ya intervinieron al aire Gra Carballo y Carlos Morquio. Nos opera aquí técnicamente en el estudio Víctor Bastarda de Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos. Natacha Sol Bianchi, Julio Pardo opera en la M690. Adriana Pérsico está a cargo de la locución y la artística de Tengo una idea. Vamos a meternos en los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy. En la ciudad de Buenos Aires vamos a referirnos al Estadio de San Lorenzo en Boedo, la vuelta a Boedo. La vuelta a Tierra Santa, como les gusta decir a los hinchas. Digamos, hay una porción de hinchas y no hinchas de San Lorenzo que están contentos con esta vuelta a lo que era el antiguo barrio donde estaba el estadio. Y otros no tanto. Claro, otros que se oponen y que están organizados en una asamblea que se llama Vecinos Unidos por Boedo. Así que vamos a intentar comunicarnos telefónicamente con ellos para que nos cuenten por qué no están de acuerdo con la vuelta de San Lorenzo de Almagro al su antiguo barrio. Y vamos a traer de nuevo el tema agenda para hablar de la situación en Chile. Ya van más de 2 meses de protestas, de esta, podríamos decir, revolución de los chilenos y chilenas. Sí, y de represión violenta. Y de que, claro, de que parecería que la única respuesta del Estado y del gobierno chileno es la represión, con también leyes muy duras, con cuestiones más bien de práctica de represión muy impresionantes, muy condenatorias también. Así que vamos a estar intentando comunicar hacer una comunicación telefónica con el sur de Chile. Y hacia el final vamos a debatir en la mesa aquí de Tengo una idea varios temas del ámbito nacional referidos a las medidas, así como muy rápidas, del gobierno nacional, desde presidencia y de diferentes sectores, diferentes secretarías o vamos a decir de diferentes funcionarios que anunciaron las medidas y que sí. Carlos las estará analizando, las vamos a estar debatiendo con las y los oyentes. Así que con todos estos temas ponemos primera y arrancamos Tengo una idea. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. Estás escuchando. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea.

y no hay eco por una respuesta por parte del gobierno de la ciudad como para que frene la situación. No hay forma. Acá es ver qué pasa, si los números dan, si no dan, a ver, dame esto, dame lo otro. Es una cosa que no se entiende. Uh-huh. Estamos realmente muy preocupados, muy preocupados. Bien, por eso, Osvaldo, estaremos en contacto y atentos a las actividades que ustedes realicen. Por el momento te agradecemos tu participación y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Osvaldo Castelli, integrante de Vecinos Unidos por Boedo. Y ahora vamos a escuchar un tema muy especial. Ustedes no sé si lo tienen, el tema de cubano, ¿no? Muy conocido, que se llama La Habanera. 20 años. En este caso, interpretada por una familia franco-coreana que revolucionó las redes sociales. Esto es un video que circuló bellísimo en julio de este año, donde se ve a dos niños y niña, Isaac y Nora, que aprendieron este estilo musical oriundo de Cuba de la mano de su padre, que es surcoreano. Y chicos de, creo que están 10, 11 años. 8 ¿no? y 11 años. 8 y 11 años. Han logrado entonces hacer una versión muy, muy particular de este clásico cubano con... Van a escucharlo ahora con un acento también muy francés. Tuvo millones de reproducciones, pero bueno, vamos a escucharlo y después nos dicen qué les pareció. ¿Qué te importa que diga a mí si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Al represento el pasado no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida un día lejano ya. Ahí represento el pasado. Que se arranca sin piedad. Para hacer cumplir las mentiras del presente, es necesario borrar las verdades del pasado. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Mientras intentamos comunicarnos con Chile, vamos a hacer algunos comentarios del ámbito nacional, ¿no? Yo quiero contar una buena noticia que no suelen abundar. Ayer se restableció un programa que se mantuvo durante todo el gobierno kirchnerista, durante los 12 años de gobierno kirchnerista, que fue el Plan Nacional de Lectura. El Plan Nacional de Lectura fue creado en el ámbito del Ministerio de Educación durante la gestión de Daniel Filmus. Su primer director fue Gustavo Bombini, un conocido animador de lectura. Luego lo sucedió Mempo Giardinelli. Y luego estuvo a cargo de Graciela Vialet, que nosotros la reporteamos acá en Tengo una Idea para hablar sobre amenazas que había recibido a raíz de los juicios en Córdoba, en su Córdoba querida y natal, del Tercer Cuerpo de Ejército. Me alegro mucho con esta noticia porque el Plan Nacional de Lectura tenía en cada provincia un responsable y supo dotar a distintos lugares, no solamente a las escuelas, de libros. No sé si ustedes recuerdan los futboleros, cuando se repartían los libros en las canchas, con los cuentos de Fontana Rosa, eran como revistitas, o de Rodolfo Braselli, cuentos que tenían que ver con el fútbol. Eso era debido al Plan Nacional de Lectura. Se hicieron estaciones de lectura en la Estación Retiro, en la Estación Constitución. Bueno, eso se restableció, ya está funcionando, ya comenzó a funcionar ayer. Y esperamos que haya inversión, que se elijan los delegados en cada provincia, pero que además se pueda dotar a los chicos, a los adultos, de libros en todos sus lugares. Cabe destacar que el gobierno de Macri lo había congelado, digamos, había sacado de vigencia el Plan Nacional de Lectura, y en ese sentido, durante los 4 años de gobierno del PRO no se hizo absolutamente nada. Así que saludamos este regreso de un buen dispositivo que tuvo muy buenos resultados a nivel nacional. Bueno, una buena. Una buena, sí, sí. Y una mala que también tiene que ver con educación, que lo comentó nuestro compañero Luis Angió la semana pasada en Otras Voces, Otras Propuestas. Las escuelas ORT, una de las escuelas más prestigiosas del ámbito privado, despidió a un grupo de trabajadores sin previo aviso, sin indemnización, sin causa. De golpe estos trabajadores se encontraron con que no leía, el lector no leía sus huellas, o sea, se encontraron despedidos de un día para otro. Yo tuve oportunidad de escribirme algo con Guadalupe Tabela, una de las despedidas, y bueno, lo que ellos sospechan es que tiene que ver con algún tipo de actividad gremial, aunque la empresa obviamente no dice esto. Recordemos que las escuelas ORT, hay 2 sedes, una en Belgrano y otra en la zona de Almagro, en la calle Yatay. Bueno, de ahí son los despedidos, de la calle Yatay. Uh-huh. Ayer ellos hicieron una presentación ante el INADI porque consideran que el despido ha sido por alguna causa que, al no dar la empresa una justa causa, hay una clara discriminación a los trabajadores. Bueno, muchos padres se han solidarizado también con los docentes que han sido despedidos y ha sido motivo de protestas por los sindicatos, por lo menos yo sé de el caso de Ademis y el caso de UTE, de repudio contra las autoridades de las escuelas ORT. Así que esperamos que este conflicto se resuelva y que la empresa responda como corresponde frente a un despido sin causa. Así es. Bueno, yo siguiendo con temas nacionales, una buena y una mala. A ver. Una buena, o sea, que realmente a mí me impactó bien, es el equipo que va a trabajar con Martín Guzmán, el ministro de Economía. Por ejemplo, Raúl Rigo, que va a ser el secretario de Hacienda, comenzó a trabajar en el ANSES y fue gerente de presupuesto y finanzas del organismo hasta fines de la última década. Y más adelante se desempeñó durante 15 años como subsecretario de presupuesto. Haroldo Montagu, que es secretario de Política Económica, es un economista que trabajó en la CEPAL, en las oficinas de Chile, y sí, también se desempeñó como investigador en el Centro Cultural de la Cooperación. Diego Basturré, secretario de Finanzas, es especialista en finanzas internacionales y se desempeñó hasta el momento, a la hora de asumir, como en la subgerencia de investigaciones económicas del Banco Central. Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, se desempeñó como director de estudios de la Seguridad Social en el ANSES hasta el 2015. O sea, ¿a qué voy yo? A que veo en toda esta gente, aparte de un respaldo profesional, una experiencia en la actividad pública, cosa que no ocurría con el mejor equipo de los 50 años que acompañó al presidente anterior, que realmente no tenían idea de la gestión pública, venían todos de la gestión privada, y la gestión privada no tiene absolutamente nada que ver con la gestión pública. Pero esto, era toda gente linda, Carlos. ¿Sí? Esto me, a mí Guzmán me parece que esa barbita medio rala que tiene, esos, la verdad que... Bueno, vos también estás buscando. No sé. Aparte trabaja mucho ese muchacho. ¿Sí? Todo el tiempo está... La verdad que la celeridad de este gabinete es impresionante, no lo sigo. Así que eso yo lo destaco, este equipo de colaboradores. Y siguiendo con el tema económico, y hoy hizo anuncios precisamente Martín Guzmán, el ministro de Economía, y a mí en lo personal me preocuparon ciertos anuncios, como por ejemplo el tema de las jubilaciones. Yo no, bajo ningún punto de vista, voy a cuestionar el bono que se le va a dar al que tiene la mínima, ¿no? De 5.000 pesos ahora en diciembre, otros 5.000 en enero. Eso me parece perfecto. Pero lo que no me parece tan perfecto es como que están nivelando hacia abajo. O sea, ¿qué pasa? A los que tienen la mínima le van a dar 5.000. Después de los 14.000 a los 19.000 le van a dar una parte proporcional de acuerdo a los ingresos. Pero a partir de los 19, o sea, a partir de los 20, las jubilaciones en principio quedan congeladas por 180 días. 180 días es medio año, ¿no es uh-huh. cierto? Y hablan de ajustes trimestrales. Trimestrales que van a depender de un funcionario que firme un decreto. Es muy muy relativo, muy muy preocupante. Y por otro lado, hay una ley que se debería cumplir, ¿no es cierto? Que es la ley de movilidad, que ya está previsto el aumento para marzo y ya está previsto el aumento para junio. Y se debería cumplir, y no sé si eso va a dar lugar a juicios. Entonces, yo lo que veo... Claro, tu lectura, Carlos, como que se viene un ajuste. A pesar de estas claro, buenas intenciones. Claro, yo como que veo cierta ortodoxia, ¿no claro. es cierto? Como revoloteando al FMI por allí, porque estamos hablando de bajar el gasto previsional. O sea que una parte de trabajadores que han trabajado y por eso tienen su jubilación, están subvencionando a otra parte, que por supuesto... lo merecen en absoluto, pero lo que no merecen es el destrato los otros trabajadores. Y yo lo veo como que, bueno, están en cuidar el déficit primario, ¿no? El déficit fiscal primario, que es sin los intereses de la deuda, que es un poco la preocupación del FMI también y que es un poco a donde apuntaba don Mauricio. No sé, a mí me preocupa. Y otro tema también que me preocupó es este impuesto que le están imponiendo al atesoramiento en dólares de un 30%, que no es poco. Uh-huh. Que no es poco. El gasto en tarjeta sí podría ser, porque eso, bueno, es manejable, pero el atesoramiento, no sé, a mí me preocupa y yo no sé si eso va a ir a una devaluación en última instancia, porque yo creo que el blue, como se le llama ahora al dólar negro, al paralelo, se va a ir a los 80 y tantos pesos, porque es, a eso va a estar el dólar para atesoramiento. Hoy decía un economista que no, la verdad que no retuve su nombre porque conozco pocos economistas, pero un economista que estaba en América con Mauro Viale decía que ya las escasas operaciones inmobiliarias, que va a ser otro tema con ese dólar. Ese es otro tema, gracias. Claro, decía que se estaba cotizando el dólar a 90 pesos. Claro. O sea, digamos, también eso, la economía, todo el mercado inmobiliario está dolarizado. Y sí, porque, viste, es una manera de protegerse con respecto a los vaivenes que todos hemos conocido y vivido. Entonces, ¿qué va? O sea, ¿el mercado inmobiliario va a ir a pesos? Bueno, ese era el sueño de... ¿Cómo va? ¿Con una quita? ¿Van a bajar las propiedades en dólares? Ese era el sueño de Cristina Kirchner cuando salió, yo recuerdo el discurso de ella cuando salió Procrear, que el mercado inmobiliario negociara en pesos. Pero la verdad que a pesar de que Procrear construyó bastantes viviendas y demás, eso nunca se logró. De hecho, los mismos beneficiarios de Procrear tenían que comprar los terrenos cuando empezó el programa, como suele suceder acá en la Argentina y con la especulación. Los terrenos aumentaron en forma exponencial y a la gente le pedían dólares para pagar los terrenos, que obviamente tenía que comprar a 15 pesos cuando el dólar estaba a 9 y pico. ¿Se acuerdan que el final del kirchnerismo era así? Sí. Entonces, el tema de que el mercado está planchado con estas medidas va a estar más planchado todavía. Claro, pero y el tema de que la gente, digamos, se refugie en el dólar y tiene una lógica absoluta, ¿viste? No podemos que eso modificarlo así de un día para otro con una medida de este tipo. Y otro tema, terminando con el tema previsional, perdón, quería agregarte al tema del dólar. Sí. Recordemos también, vos decías que te da miedo que hubiera una devaluación por el tema del dólar blue y demás. Sí, sí. Ya el mercado de las cuevas está a pleno porque sigue el cepo de los $200 por mes, sí, sí, además. Que está bien, eso está... Obvio, pero digo, está perfecto. Está bien si vos controlás el mercado paralelo también. El tema es si no hay control, si vos decís, bueno, no lo compran en los bancos, pero resulta que lo compran en las cuevas, es un problema eso. Claro, y yo creo que las cuevas se va a ir 80 y tantos, sí, el dólar, porque es a lo que se va a ir el dólar para atesoramiento. 62 más el 30 está 81 y pico, 82 pesos, se va a ir a eso. Y el último tema que quería tratar respecto a lo previsional es, ¿qué pasa con que yo tenía la esperanza, pensé que los juicios pendientes, dentro de los cuales estoy yo, se iban a acelerar, que iban a sacar un poco el pie del freno que había puesto el gobierno anterior? Pero con estas medidas yo no me animo a decir que eso vaya a ocurrir, porque ellos veo que están muy pendientes del gasto previsional. Por lo tanto, creo que van a seguir frenando los juicios, ¿no es cierto? Así que, bien. Un tema musical, chicos. Dale, vamos con un tema y ya estamos intentando la comunicación telefónica. Bueno, y el tema musical es un tema que a mí, bueno, Benedetti realmente me llega al alma y me súper emociona, porque es un poco... ¿Por qué cantamos? Es el título, y Benedetti explica por qué cantamos. Pero también eso explica por qué estamos nosotros aquí. Lo escuchamos por el coro Provocanto. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Nuestros quedaron sin abrazos, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo anillo.